hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, así, enredando las mañanas, decía el spot, y es así, si vos acabás de encontrarte con la www.rnma.org.ar, prepárate para romper con las costumbres y enredarte de lunes a viernes de 10 a 12. Ya estamos comunicados con Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan por ahí, por el estudio, por la casa, los oyentes, las oyentas? Un día luminoso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, contrastante con el día de ayer, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Sí, bueno, esto es un poco así, ¿no? Vio cómo es. Todavía no se decidió el verano, la primavera está ahí. Ajá, sí. Bueno, las flores todavía algunas permanecen. Es cierto. Pero el pasto empieza a crecer cada vez más intensamente, ¿no? Claro, bueno, claro. Eso es el calor. Uh-huh. Bueno, en definitiva, vamos a arrancar, si le parece bien, con, bueno, alguna noticia que... uno intenta semana tras semana pensar alguna noticia o algunas noticias de los medios masivos hegemónicos, ¿no? De aquellos que dominan buena parte de la agenda y las fuentes en nuestro país. Me llamó la atención, me quedé en estos días con las declaraciones del secretario general de la Nación en Seguridad, don Sergio Berni. Bueno, ya lo hemos traído en varias oportunidades al programa. Sí. Un día deberíamos invitarlo a tomar unos mates, qué sé yo. Hay que tener cuidado con la mesa, por ahí se le tira encima. Bueno. Qué sé yo, por ahí le vuelca el mate, el termo. Le tira algún gendarme. Bueno, un poco... lo que me dio la impresión a partir de lo que él señalaba en relación a un clima tenso que se viene con los saqueos ahora. Uh-huh. Anuncian, ahora los saqueos son anunciados. Ajá. No, es interesante, ¿no?, que los saqueos sean anunciados ya. Y que supuestamente cuando uno empieza a revisar declaraciones de años anteriores, ya él bien lo dice, hace 3 o 4 años que se repite más o menos lo mismo. Lo que no entiendo es si es algo penalizable o es algo negativo, cuál es el motivo por el cual no se soluciona el motivo, digamos, causal de estas cosas, ¿no? Claro. Es decir, vamos a suponer, si la gente va a los supermercados a pedir comida, bueno, algo pasa. Uh-huh. Lo curioso es que Berni, antes de ser secretario de Seguridad, fue subsecretario de Desarrollo Social. Claro. Bueno, uno diría es la persona menos adecuada para el cargo, ¿no es cierto? Imagínense si el desarrollo social de nuestro país, sí, en este caso, está a cargo de... Dependiera, ¿no?, de Sergio Berni. Es la menos adecuada, me parece, para cualquier cargo, pero ese en particular, ¿no? Ese en particular, o qué sé yo, el de Ministerio de Educación. Claro, claro, claro, claro, exactamente. Bueno, a partir de ahí es que se me ocurrió revisar un poquitito las últimas declaraciones en los últimos tiempos de don Sergio Berni. Uh-huh. Y lo invito justamente a hacer cierta analogía con aquel cabo Anastasio López, secretario, o mejor dicho, ministro de Educación y Cultura, que planteaba humorísticamente Lelutier. De la hermana República de Feudalia, Mariscal Manuel Anzábal toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros. De Salud Pública, General Roberto Frejoni. De Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville. De Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan. Y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López. Uno de los funcionarios que hace realidad el trabajo de la presidenta. Senador Sergio Alejandro Berni, trae por la patria desempeñar firmemente el cargo de senador. Por la patria, por Néstor y el proyecto nacional. nacional. Sí, Julio. Este hombre de la gendarmería ha actuado total conciencia de saber lo que no estaba, que estaba actuando de manera correcta. El gobierno ha sido muy criticado, este y el anterior, precisamente por no reprimir las manifestaciones sociales y políticas. Uno de los funcionarios que hace en realidad el trabajo de la presidenta es el doctor Sergio Dorni, viceministro presidencioso social de la Nación. Las imágenes son feas, las imágenes no me gustan, pero una persona que está trabajando todos los días en la Panamericana, que tiene el peso de la responsabilidad de generar los desalojos que genera sin lastimar a nadie. Para mí sería de un político normal sacarse el peso de encima, decir ya lo sancioné, lo eché y me saco un problema de encima. Yo pongo la cara por los hombres que actúan con responsabilidad y con conciencia. Y esto es parte de un conflicto y es una defensa que están haciendo todos los organismos de izquierda, que no voy a volver a decir toda la historia, que todos sabemos lo que pasa en la Panamericana. Para mí sería de un político normal. Yo pongo la cara por los hombres que actúan con responsabilidad y con conciencia. Nosotros estamos en vivo desde el Parque Indoamericano, donde se vivieron estos días con tanta tensión, donde hubo que lamentar la pérdida de la vida de tres personas. Estamos justamente con Sergio Berni, el viceministro de Desarrollo Social. Mire, no me cabe ninguna duda que lo estamos entregando condiciones más higiénicas, más limpias de lo que era antes de la ocupación. Antes de la ocupación este era un tremendo basural y en estos días nos hemos dedicado a darle orden, limpieza y higiene. Del Parque Indoamericano. A darle orden, limpieza y higiene. Patria, por Néstor y el Proyecto Nacional. Sí, Julio. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Buen día, Sergio Berni. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? La importancia de los delincuentes extranjeros que vienen a delinquir a Argentina, usted puede contar, 7 delincuentes extranjeros, nacionalidad colombiana. Que estas personas sean deportadas inmediatamente al país y que no vuelvan a entrar nunca más. Eso es lo que hay. Que nuestras declaraciones son xenofóbicas. Una organización social ha ido a los supermercados a pedir alimentos. Que nuestras declaraciones son xenofóbicas. A los cuales permanentemente nos tiene acostumbrados a cortar rutas a fin de año, a generar acciones que intentan llevar mal humor. Pasan porque son acciones perfectamente planificadas que ya venimos soportándola hace varios años y le vuelvo a repetir que responden pura y exclusivamente a cuestiones políticas. Por la patria, por Néstor y el Proyecto Nacional. Sí, Julio. Bien, el hombre que es en sí mismo la justicia, ¿no? Estos delincuentes, ya él los juzgó y los calificó ahí. Sí, sí. Bueno, por algo es súper, ¿eh? Por algo claro. No es un político común. Uh-huh. ¿Eh? No es un político común porque los políticos comunes hacen cosas feas, eso quiso decir, parece, ¿no? Sí, él rivalza, digamos, ese adjetivo, ¿no? Claro, claro. Igual es interesante la limpieza del indoamericano, ¿no? También, claro. Me pareció una, digamos, destacarlo esto, porque quedó como perdida esa declaración de Berni, pero... Sí, sobre todo desde la Secretaría de Desarrollo, o Subsecretaría de Desarrollo Social, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjese, la forma, digo, son criterios comunes, ¿no?, que ha venido teniendo en este tiempo. Lo que me parece es que se destaca bastante poco, ¿no? Las cosas que estamos oyendo. Uh-huh. Digo porque el rasgo de xenofobia es casi lo de menos. Uh-huh. ¿Eh? estamos hablando constantemente de formas represivas de todos los colores. Y no solo al momento de las declaraciones, sino evidentemente al modo de hacer política. Y es un funcionario que tiene a cargo, un coronel que tiene a cargo, bueno, buena parte de no solo la seguridad, antes también del desarrollo social del país. Claro, claro. Es coronel, ¿no? Recordemos eso. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, qué sé yo, datos como para tener presente. Sí. Me interesó esta cuestión de los saqueos de, digamos, que anuncian, que ya lo había anunciado en septiembre la presidenta de la Nación, hablando de climas de tensión que se venían para diciembre, climas oscuros que se querían generar. Bueno, recordemos que el año pasado se había dado todo el tema de los saqueos en relación a los reclamos salariales de las Fuerzas Armadas. ¿Cierto? Efectivamente, sí. Pero digo, ¿cómo la analogía que constantemente se hace es, no son, digamos, la analogía con los saqueos del 2001, ¿no? Me parece que se tiende una vez más a estigmatizar, a estereotipar lo que sucedió en el 2001. Digo, por esta idea de que en general se le achaca a las fuerzas del Partido Justicialista, que fueron las que supuestamente hicieron, desencadenaron la salida de la Rúa del poder. Me parece que es no entender el contexto histórico. Claro. Es deshistorizar justamente, por eso digo la palabra estereotipar. Me parece que deshistoriza justamente, descontextualiza lo que pasó en su momento, ¿no? Digo, qué sé yo, ahora se viene diciembre y vamos a empezar a escuchar este tipo de cosas. Seguramente, sí. Pero es bueno, qué sé yo, estar prevenido, por lo menos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. De cómo los mecanismos de los medios masivos hegemónicos funcionan todo el tiempo, ¿no? Deshistorizando, descontextualizando y hablando de agentes, es decir, de esta pelea del peronismo en su interior, la trasladan a toda la sociedad, ¿no? Claro. Es el peronismo el que organiza los saqueos, es el peronismo el que combate los saqueos, Bueno, es medio raro, y pone a este tipo de funcionarios, digamos, para solucionar lo que aparentemente son problemas, que no son ni más ni menos que la gente yendo a pedir morfi. Claro, claro, claro, totalmente, totalmente. Pablo, con este tema de ser, policía y juez a la vez, este hombre, Sergio Berni, el 30 de agosto de 2012, detuvo a 68 personas, entre las cuales había 9 menores. Él decidió por sí mismo cargarlos en el micro donde habían llegado estas personas, básicamente de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista Combativa, a una protesta sobre la Panamericana. Decidió ponerlos en el mismo micro y trasladarlos detenidos a Campo de Mayo. Claro. Allí los tuvo secuestrados, porque quedó definido así, secuestrados durante 24 horas, con, por supuesto, las manifestaciones en la puerta de Campo de Mayo. Digo, porque en este caso hay quienes pretenden poner a Sergio Berni en el banquillo de la justicia que corresponde, de los acusados, ¿no? Y bueno. Y en un ratito vamos a estar hablando, ahora nomás, en unos minutos, vamos a estar hablando con Carlos Lorquipanice, que es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es uno de los querellantes de Sergio Berni, justamente por esta detención ilegal, estas detenciones ilegales. Ni más ni menos, resulta fundamental, evidentemente, pensar este tipo de aplicaciones políticas. No es que el Estado se desentiende, el Estado actúa de una manera particular. Exacto. ¿No? Bueno, ahí vemos las maneras en que actúa este Estado, ¿no es cierto? Me parece que es importante destacarlo y me parece que vale bien la pena que los oyentes y las oyentas se queden ahí atentos esperando un poquito esta comunicación telefónica, Dani. Buenísimo, Pablo, la seguimos. Un abrazo. Les mando un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y a eso vamos entonces. Vamos a una pequeña pausa mientras nos comunicamos con Carlos Lorquipanice. Que cuando callas te ves muy...